Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marcos Citadini. El País al Día. Pedro Brigue. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero no estoy solo en esto. Cuento con un equipo realmente de lujo que comienzo a presentar como todas las tardes, de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, nos reencontramos después del fin de semana de Navidad. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. Lástima que se me rompió el termotanque, pero no muy bien. ¡Oh! Se me inundó todo. Bien. Estás sin bañarte. No, me bañé con agua fría. Ya hace dos días. Bueno, menos mal que es verano. Bueno, estaremos seguramente charlando en un ratito sobre cómo pasamos todos ustedes y nosotros el fin de semana. Contemos un poco algunos de los temas de la tarde. Por un lado, la detención que hubo el fin de semana de un represor en Bolivia. Estamos hablando de Luis Baraldini, que fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, que estaba prófugo de la justicia desde el año 2003, cuando se habían reabierto los juicios por los delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es cómo es que estuvo tantos años, del 2003 hasta ahora, en Bolivia y no podía ser apresado. Así que vamos a ver si nos vamos al país hermano para saber cuál era la situación de Baraldini allí. Estaremos hablando también de la situación del Gran Capitán, este tren que sale desde Capital Federal y llega hasta Misiones, que es tan importante para un montón de gente, bueno, y que está operando con dificultad. ¿Qué pasa con el Gran Capitán? También en un ratito. 6:09 de la tarde y ahora le toca el turno a Marco Citadina, a quien presento, diciendo: ¿qué hace, Marquito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo la pasaste? Bueno, ya sé cómo la pasaste. Venite a bañar a casa, varón. Sí, en cualquier momento. No, igual después no tuvimos una hermosa cena y un hermoso almuerzo de domingo. Y la verdad que la pasamos muy lindo. Después cuento algunos detalles. Bueno, dale. Bueno, mucha información en el día de hoy en términos políticos. Por un lado está esta situación en la AFIP. Ustedes saben que hay un paro anunciado, importante, así que hay reuniones de el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con Ricardo Echegaray y con el sindicato para ver si se destraba este paro. En un rato seguramente estaremos hablando de eso. Y después algunas cortitas, ¿por qué? Porque Macri habló muchísimo, dijo: me siento responsable de construir una alternativa política nacional. Y dijo algunas otras cosas más. La verdad que algún comentario bastante desagradable y fuera de lugar, comparando al gobierno nacional con Gaddafi. Francamente, bueno, de estas cosas que se ponen muy nerviosos, sobre todo cuando tienen que defender a los medios hegemónicos, y entonces empiezan a decir este tipo de cosas, hacer este tipo de comparaciones que no tiene nada que ver. Patricia Bullrich también habló. Bueno, fueron muchos los que hablaron a favor de Clarín, básicamente, ¿no? Y también estaremos hablando de lo que sucede en la región, porque Brasil es la sexta economía del mundo. Superó a Inglaterra. Esto tiene que ver justamente con la crisis de 2008 y lo que luego sucedió con los bancos. Y hoy Brasil es la sexta economía del mundo. Es toda una noticia en un momento importante del Mercosur y en un momento en el que José Mujica dice: cuidado con los que se dicen nacionalistas y en realidad son anti-argentinos y no quieren que vayamos para el mismo lugar. Así que, si tenemos tiempo, también hablaremos un poco de esto que pasa en la región. Muy bien, Pepe Mujica. Y ahora presento a Lucía Capozzo, a la que le pregunto: ¿qué me trajiste, Lucía? De todo. ¿Qué me dejó Papá Noel en el arbolito? Ay, los niños. ¿Vieron que pasa en todas las familias? Uno dice: che, le regalamos solo a los pibes, ¿eh? Este año solo a los pibes. Y después una se zafa y que le regala una velita. Sí, y que le regala un pañuelito. Un pañuelito. Y ahí aparecen las medias y aparecen todas esas cosas. ¿Te gusta la media? Sí, divina, sí. Toda una cosa así divina. Sí, nos regalan la bombachita rosa, ¿vio? Para el año nuevo. Por supuesto, mi mamá me regaló. Claro. Mirá, ¿vio? ¿Todos los años? No, sí, casi todas las familias argentinas. No sé, me da la impresión que se parece. Roberto. Sí, dígame. Uno de los temas fundamentales de las fiestas, como usted se imaginará, es la ensalada rusa. Sí. Es un tema. Es un tema fundamental. Sí, por supuesto. Vamos a hablar de la ensalada rusa, Roberto. Ajá. Pero con profundidad, ¿eh? O sea, vamos a hablar de la historia, de por qué se llama rusa. Es muy importante, claro. Lucía, porque mi familia ardió Troya por la ensalada rusa esta última Navidad. ¿Vio? Porque hay variantes, pero yo voy al meollo de la ensalada rusa. Bien. ¿De dónde viene? Para que cuando la vuelvan a comer, de Rusia, sientan de que están comiendo un cacho de arqueología. ¿Me entiende, Roberto? No, es comida con pensamiento. Después vamos a hablar de un nuevo tratamiento rejuvenecedor de los famosos, de las dietas. ¡Qué bien! A base de enemas, Roberto. No. ¡Qué asco eso! Bueno, pero científico. Científico. Un tema difícil. Es científico. Usted, después del incidente con el motoquero, nunca más volvió a hacer la misma. Bueno, y esas cositas. Bueno, listo. Le dejo dicho igual que me tiene preocupado, Capozzo. 6:12, ¿nos vamos y venimos? Dale. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. En el 2011 fue un suceso. I am an Argentinian pilot. We know who you are. Las tropas inglesas avanzan hacia Puerto Argentino en búsqueda de la batalla final. Muchas voces. Un caso relevante. ¿Te conozco? Me llamo Christian. Christian von Fernig. La ficción, una radio. A mí nadie me va a dejar sin casamiento, nadie. Escuché ruidos, golpes, pero no hay nada. Deben ser del sótano de al lado. Secretos argentinos. Vos no me estás entendiendo. Y acá no se vuelve. Ya los escuchaste. Ortiz está ahí afuera. Lo dijo la mujer que volaba de fiebre. Ahora podés revivirlos. Los dos, acribillados a balazo. Enero 2012. Lunes a viernes, 23 horas. Salió esta mañana de mi casa, se fue al hospital y no supimos nada de ella. Secretos argentinos. Y precisamente estamos aquí con María Claudia Albornoz. La ficción de radio más escuchada en el 2011 por Nacional. La radio pública argentina. Gor, apagale la luz a los chicos. No, anda vos. Ufa, siempre me olvido de apagarla. Déjala, igual por lo que consume. Lámparas bajo consumo Interelec. Interelec, en iluminación, la economía bien entendida. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 6 de la tarde, 14 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Silvia Niño. Desde San Luis. Y mi deseo para el 2012, para todos los argentinos, que vivamos en unidad, paz, amor y justicia social. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. La radio pública en Internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Seguimos en Mañana Soy hasta las 8 de la noche. Hola Alicia Cuniverti, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Roberto y a todos. Voy directamente con los teléfonos 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores, oyentes de provincia 0810-222-0870 y nos pueden escribir también a nuestro Facebook. Mañana Soy. Ahí nos cuentan alguna cosita que les haya pasado en esta Navidad, algún incidente, alguna cosa linda. Pequeñito, también, ¿por qué no? Sí. Algún regalo que les sorprendió. Cuéntenos, que ya es la última semana del año y lo que nos falta conocernos, bueno, tenemos 4 días para conocernos en toda la extensión de sus vidas y las nuestras. ¡Ay, Roberto! 6:16. A ver, Agustina Díaz, si pones un poco de seriedad en esta mesa. Bueno, cómo no, vámonos a Bolivia, que habíamos comentado lo que ocurrió el fin de semana. Hubo conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuando finalmente se logró detener, entiendo que en Santa Cruz de la Sierra, a Luis Enrique Baraldini, que fue quien dirigió las torturas, y no solamente eso, sino la dependencia policial en La Pampa durante la última dictadura militar, decíamos del año 2003, en principio estaba en Bolivia desde entonces, finalmente fue apresado, así que nos vamos a ir a Bolivia para conversar con alguien que nos cuente un poco cómo fue la detención de este represor y sobre todo, cómo es que estuvo tantos años del otro lado de la frontera sin ser localizado. Para eso, estamos en comunicación con Alfredo Chato Pereda, él es médico, además fue guerrillero, hermano de Coco e Inti, combatientes con el Che. Chato, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en la televisión pública. ¿Cómo andás? Muy bien. En la radio pública, perdón. Bueno, como yo estoy en la televisión pública y en la radio pública, dije la televisión pública así de una. ¿Cómo andás? Menos mal que no es la televisión porque no estoy adecuadamente vestido. Mirá vos. Así pasó en algún momento en nuestro país también con un jefe de gobierno porteño que tampoco estaba en condiciones de atender un llamado de la presidenta de la nación y lo contó también igual que vos. Bueno, Chato, contanos un poco qué se sabe allá sobre la detención de Baraldini. Bueno, acá no se sabe prácticamente nada. Yo, por el interés que tengo siempre en las noticias, yo me he enterado incluso por internet, pero indudablemente que me llamó esto la atención porque todavía sigue funcionando y como denunciara Almada, premio Nobel alternativo, que descubrió los secretos archivos del Plan Cóndor, el Cóndor sigue volando y el Plan Cóndor todavía tiene algunas rémoras en los defenestrados de todos nuestros países. Por supuesto que esta es una internacional del crimen y no se iba a acabar con los procesos que estamos viviendo. Menos mal que ahora el Plan Cóndor tiene la resistencia y tiene la dificultad de nuestros gobiernos, que no necesitan hacer planes para conspirar ni para reprimir. Simplemente la colaboración por la defensa de nuestros países es ya un hecho y esto hay que celebrarlo. Uno de esos frutos de esta digamos, consenso que hay entre nuestros países en la defensa, uno de los frutos es el apresamiento de Baraldini. Baraldini, que ha sido uno de los asesores de los represores acá en Bolivia, y estuvo muy comprometido con un intento de magnicidio contra nuestro presidente Evo Morales hace unos 3 años atrás. Eso, Chato, sería importante que nos cuentes un poco más cómo fue la participación de este represor argentino en este intento contra Evo Morales. Ahora sí, recién se revela, pero en todo caso sabíamos que existían. Sí. Existían estos personajes de la represión de la Argentina. Bueno, la Argentina y Brasil han estado bastante presentes en la represión de aquellas épocas de las dictaduras. Particularmente yo he sido una de las víctimas. A mí me torturaba un grupo asesorado por un argentino en una ocasión y otro grupo asesorado por un brasilero de las épocas de la dictadura. O sea que de eso no hay duda. Indudable, lo que resulta ahora es que a consecuencia de un trabajo de los pueblos, de una convergencia, no acuerdos, no conspiraciones, simplemente el acto de defensa está dando los resultados como este, el apresamiento de este hombre que se vino prófugo de la Argentina, porque yo sé que allá tenía ya algunas sentencias. Y que claro, tenía en realidad pedido de captura porque una vez que se reabrieron los juicios por los delitos de lesa humanidad, bueno, él que había sido indultado por las leyes de obediencia debida primero y después por un indulto de Dualde, bueno, una vez que se reabrieron los juicios, tenía pedido de captura y se fue, aparentemente a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Claro, acá tiene protección porque todavía Santa Cruz de la Sierra aún quedan grupos bastante fuertes, diría yo, y protegidos por poderosos económicos de acá de Santa Cruz, y que han estado conspirando y seguirán conspirando, porque todo proceso que tiende a una propuesta de soberanía va a ser atacada por los que siempre estuvieron al servicio de los grandes imperios, en este caso norteamericano. Chato, se decía aquí, la información que circuló es que Baraldini tenía en Santa Cruz de la Sierra algún familiar o conocido funcionario del área de seguridad, que es quien lo protegía. Así es, parece que es el yerno de él, de Baraldini, y parecería que trabaja en la alcaldía municipal de Santa Cruz, lo cual esto lo tendremos ya confirmado en unas horas más, yo creo que hasta mañana, de quién se trata. Hay ya algunas sospechas que no prefiero adelantar ningunos nombres, pero en todo caso ya se está investigando todo esto y es posible que aquí, como decimos acá en Santa Cruz, reviente un puchichi, reviente un absceso de la protección en algunos gobiernos, en la gobernatura del departamento y en algunas alcaldías, la protección de esta gente que todavía tiene muchos recursos para moverse. Hay que estar alerta, no hay que descuidarse, y esto sí ya es un buen indicador de los efectos de una posición, de una autodefensa, diríamos, de nuestros gobiernos, de nuestros procesos. Importante. Celebro que haya sucedido de esa manera. Nuestros servicios están trabajando coordinadamente. Cuando se trabaja así, para defendernos, y indudablemente no hay a quien rendir cuentas, no hay que someterse a muchas dificultades, y las cosas se dan espontáneamente casi. Y creo que ese ha sido el trabajo, el fruto de los acuerdos, de los encuentros que han tenido nuestro gobierno con el gobierno de la presidenta Cristina y antes de Néstor también. Claro. Chato, lo último que te pregunto es, me sorprendió que al comienzo dijiste que había poca información en Bolivia. Acá, sí. ¿Tiene que ver con el cerco mediático o con qué? No, lo que pasa es que por las fiestas claro. La gente está muy distraída con esos temas, y lo que pasa también es que no circulan los periódicos hoy día porque ayer ha sido feriado y no se publica ningún periódico, no ha habido la información. Claro. Será entonces seguramente noticia de los próximos mañana. Días. Chato, muchas gracias por conversar con nosotros y por contarnos un poco cómo se está viviendo esta situación en Bolivia. Bueno, yo creo que mañana va a ser mucho más intenso. La información. Bueno, en todo caso volvemos a hablar. Chato, gracias. Ya, muy bien. Hablamos bueno, con gracias. Chato Peredo, es médico, estaba en Santa Cruz de la Sierra, y también fue guerrillero durante la década del 70 allá, también en Bolivia. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bueno, completemos la información respecto de la detención de este represor que ahora ya está tras las rejas una vez que fue entregado por la policía de la provincia, perdón, del departamento de Santa Cruz allí en Bolivia, cruzado la frontera y encerrado en el pabellón de Lesa Humanidad de Marcos Paz en nuestro país. Se refirió a esta detención el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem. Por suerte en nuestro país el proceso de memoria, verdad y justicia avanza, Baraldini está detenido y tendrá que responder por los crímenes que cometió y por los que eludió tanto tiempo a la justicia. Baraldini no llegó a ser juzgado con la vuelta de la democracia porque en el año 88 se le aplicaron las leyes de obediencia, vida y punto final. En 1990 él participó con los grupos de cara pintadas en el levantamiento de Seineldín. Él es el encargado de tomar el regimiento de Parque Patricios y por eso había recibido posteriormente una condena que estaba cumpliendo en Campo de Mayo hasta que el señor Dualde lo indultó en 2002. En el 2003, con la reapertura de las causas, el juez Rafecas, que tiene a su cargo la instrucción, la investigación de los crímenes que ocurrieron en La Pampa, ordenó su captura y desde entonces estaba prófugo en Bolivia, donde se supone que también había participado junto con otros ex carapintadas en el intento de golpe contra Evo Morales en 2009. Un personaje que fue detenido ahora, que estuvo repartiendo por el mundo su manera de pensar, vamos a decirlo así. Bueno, y también otro dato interesante es esto que también decía Luis Alem, que comentábamos antes, y es que Dualde le otorgó un indulto en el año 2002 y al año siguiente, cuando se reabren los juicios, bueno, Rafecas le pide la captura internacional. Escuchemos ahora a Raquel Baraballi. Raquel era muy jovencita, pampeana, cuando ocurrió la última dictadura cívico-militar, y ella cuenta cómo vio o presenció que este señor Baraldini, que era coronel en ese momento, no solamente presenciaba sesiones de tortura, sino que además él mismo torturaba. En diciembre del 75, en un operativo así muy cinematográfico, rodean la manzana en la casa que yo vivía con una compañera, me secuestran literalmente, ya estaba Baraldini a cargo de la policía de la provincia, viene el militar que estaba a cargo del distrito que funciona acá en General Pico, que era Cobuta, y los comisarios de la comisaría primera de acá de Pico y un montón de efectivos del ejército, qué sé yo. Bueno, ahí me trasladan a Santa Rosa y me tienen más o menos 10 días, donde ahí me muestran ya la lista negra que ellos tenían de todos los compañeros, profesores, y ahí ya empecé a conocer a toda la gente que después actuó en los grupos de tareas, y ahí ya estaba Baraldini. La que habla, reiteramos, es Raquel Baravalli, conversó esta tarde con Nora Beiras en el programa Gente de a Pie. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Don Marco Cittadini. Bueno, la ley, la aprobación de la ley de papel para diarios generó muchísimas repercusiones en todos lados, sobre todo en función de los socios de Clarín o medios afines. Muchas cámaras empresarias se pronunciaron en contra de lo que creen que es un cercenamiento a la libertad de expresión y a la libertad de empresa, digámoslo como corresponde, y también varios legisladores, el caso de la diputada opositora Patricia Bullrich, que dijo el gobierno quiere que antes de principio de año Clarín y La Nación desaparezca. A partir de ello van a comenzar un apriete mayor a los que queden y después no va a poder volar una mosca. A mí pensé que era al revés, a mí pensé que los dos diarios querían que desapareciera Cristina. Más parecido a eso, ¿no? Sí. Bueno, luego... Pero Pato debe estar mirando las cosas al revés, qué sé yo. También habló Mauricio Macri, que además de decir que él está pensando en un proyecto para 2013 y 2015, dijo que, bueno, fíjense que en Gaddafi no había... en Libia no había medios libres, y sin embargo, vía Twitter voltearon a Gaddafi. La verdad que bastante desagradable el comentario. Y un par de tiros, digamos. Perdón, y bastante suave el comentario, porque no fue un Twitter el que lo arrancó a sin dudas, pero digo, además de ser... ¿No es un ejemplo? Además de ser un comentario estúpido, me parece que es bastante desagradable en términos de que es muy distinto a lo que sucede en la Argentina. Obviamente no hace falta ni aclararlo, y además Clarín también lo que hizo fue utilizar sus socios. Por ejemplo, el diario El País de España compara a Cristina Fernández de Kirchner a partir de esta aprobación con Hugo Chávez, ¿no? Y habla de que en realidad no hay libertad en la Argentina. Uno sabe que el Grupo Prisa, El País y Clarín tienen una sociedad, y también sucede lo mismo con el diario brasileño o Estado de Sao Paulo. ¿Ustedes se acuerdan? De Estado de Sao Paulo dijo alguna vez de Lula, es popular a pesar de todo. Eso fue un título en la etapa de Estado de Sao Paulo, todo un editorial, ¿no? En título casi catástrofe. Como si fuese a pesar de nosotros. Claro, absolutamente. Y en este caso, el diario brasileño, el diario de San Pablo, justamente, dijo que Cristina está instrumentando una democradura chavista. Sí. Mezcla de democracia y dictadura, ¿no? Esto a partir de la aprobación de la ley de papel para diarios, que, como ustedes saben, y nuestros oyentes conocen muy bien, fue muy festejada por una cantidad de periódicos de las provincias argentinas y de periódicos más chicos que han estado siempre bajo la presión de Clarín y de La Nación. Bueno, pero ellos también hacen hablar a gente muy muy vinculada, obviamente, a intereses empresarios, y estos son los que hablaron. Me voy a reservar el comentario, mire, porque iba a decir una barbaridad. Tenemos el audio de Domínguez, que habla de... Julián Domínguez habla de lo que él espera que sea el Parlamento en este año que se viene. Lo escuchamos. ¿Qué modelo de Parlamento queremos, el que tenemos que discutir? ¿Queremos un Parlamento donde todo el mundo hable, donde todo el mundo se escuche? ¿O queremos un Parlamento que vaya a fijar posiciones concluida la tarea que han hecho en las comisiones? Mayoritariamente queremos un Parlamento que debata en las comisiones. Queremos un Parlamento que se tome el tiempo de consultar, de analizar, de evaluar, de confrontar, y finalmente cada bloque llegue a las sesiones parlamentarias a fijar las posiciones de su bloque. Esto es lo que los parlamentos modernos están haciendo en todo el mundo. Es el presidente de la Cámara de Diputados. 6:31. Nos vamos ahora a las noticias. Cuando volvemos mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, humedad 45%. Llaman a los conductores a extremar medidas para evitar accidentes. Luego de registrarse 3 accidentes fatales en rutas del país, Felipe Rodríguez Lagens, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Vialidad Nacional, convocó a los conductores a ser prudentes y pacientes en el regreso. El operativo venía desarrollándose con normalidad, muy tranquilo. Tuvimos que lamentar a partir de una imprudencia un hecho que determinó la pérdida de 5 vidas. Seguimos trabajando en todo lo inherente a los controles de velocidad, seguimos trabajando con lo inherente al uso de cinturón, el uso de casco, no conducir si se consumió alcohol, pero por sobre todas las cosas, apelando a lo que siempre señala el ministro del Interior, ¿no? A la prudencia al volante, a manejar en forma tranquila, ordenada, tomar al viaje como parte de las mini vacaciones, tanto para la ida como para la vuelta. Es una convocatoria a la prudencia, a la paciencia, pero por sobre todas las cosas a que haya un acompañamiento por parte de los conductores a todo lo que está haciendo el Estado en materia de control, de prevención. Desde el punto de vista de la prevención, con la restricción de camiones de gran porte, estamos liberando las rutas nacionales de este tipo de vehículos para que las familias puedan transitar con normalidad. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Rechazan el veto de Mauricio Macri a la ley de empresas recuperadas. La diputada Delia Bisutti de Nuevo Encuentro y los legisladores Francisco Tito Nena del Frente para la Victoria y Aníbal Ibarra del Frente Progresista y Popular convocaron a una conferencia de prensa para mañana. Es para expresar su rechazo al veto de Mauricio Macri a la ley que resguarda las empresas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires. Estarán presentes legisladores de los 3 bloques y los trabajadores de las cooperativas afectadas por la decisión del jefe de gobierno porteño. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 45%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Seis y 34, este mañana es hoy hasta las 8 de la noche en la radio pública. Y pasaron las navidades, ¿eh? Mucho regalito por acá, mucho sí. Regalito para allá. Pero esto tiene un reflejo en la economía real, ¿eh? Y creo que ha tenido un impacto muy positivo toda esta última semana, sobre todo en los sectores del comercio. Para saber y tener alguna precisión, está en línea Rubén Manusovich, que es el titular de Fede Cámaras. A él le vamos a consultar. Manusovich, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz y el equipo de Mañana es Hoy lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, a ver, ¿qué balance se puede hacer de este fin de semana? ¿Cómo ha impactado en el comercio? Bueno, un balance bastante positivo, porque realmente en los porcentajes el comercio minorista, si hablamos en pesos, tuvimos en un 35% promedio de incremento con referencia al año pasado, 30-35%, en caso de los shopping llegó incluso un 40%, uh-huh. Y en unidades, de acuerdo a los rubros, pudo estar en 10, 15 o 20% en unidades que han crecido la actividad en estos días de Navidad, por suerte, muy positivo, pero también tenemos un dato que creció fuertemente en un 60% las tarjetas de débito y crédito con referencia al año anterior. Sí. Y eso es un instrumento que, por suerte, vota sin intereses para que los bancos realmente creemos deberían seguir con esa política de no recargar. Así que esto posibilita que la actividad económica con una demanda sostenida se siga manteniendo al tiempo. A ver, ¿y qué rubro de todos anduvo mejor? Bueno, ahí están a la cabeza indumentaria y juguetería. Ah, mira. Pero también, bueno, artículos de regalos en general, los artículos de electrónica, electrodoméstico también, artículos deportivos también tuvieron una buena performance, igual que los bisutería, calzado, tuvieron un promedio entre 20, 15 o 30% de acuerdo al rubro de esto que acabamos de nombrar, y realmente consideramos que ha sido satisfactorio en ese sentido la actividad. Señor Manusovich, buenas tardes. Jorge Mancinelli, lo saluda. ¿Qué tal, Jorge? Bien, gracias. Tenemos algunas referencias acerca de cómo fue la ola, la secuencia de compras, y según los datos, dice que a partir de mediados de diciembre comenzó el crecimiento en el consumo, se expandió hasta el 21, hasta el miércoles 21, después cayó un poquito y después subió, pero con una tendencia creciente que lo que nos dicen es que prácticamente explotó en la mañana del sábado 24 y a lo largo del sábado. Sí, nos quisieron dar un sustito ahí en el mes de noviembre, aquellos que quieren crear el fantasma del dólar. En esas dos semanas, muchas compras que en esa época el comercio minorista refuerza para atender las fiestas, un freno, pero fue muy momentáneo porque eso se regularizó, por suerte, más allá de la tentación de algunos sectores especuladores con el tipo de cambio. Pero después, en rigor, todo lo que tiene que ver con los días de mes de diciembre y las mismas fechas, ¿no? Es decir, tuvimos un tema que el día 23, que es la fecha donde se produce la mayor actividad en materia de ventas por las Navidades, el termómetro marcó temperaturas que no favoreció al comercio tradicional de los centros comerciales de cielo abierto, eso favoreció más a los shopping porque la temperatura realmente bajó a 12 grados y eso favoreció a otro sector, pero el día posterior y en el promedio, si bien los shopping estuvieron en 35-40% de crecimiento, bueno, el comercio minorista tradicional tuvo un promedio de un 30%, así que el promedio en general ha sido positivo para todos, pero también hay que recalcar que en los sectores más populares, en donde la venta tradicional es acompañada por la venta no tradicional, que llevan adelante las ferias, y obviamente con productos totalmente aceptado por los consumidores y en cada uno de los municipios debidamente habilitados. Bueno, esto funcionó también a pleno como una boca de expendio adicional y esto se vio trabajando realmente muy fuerte en esos días. Manusovich, una pregunta le hago respecto de años anteriores. ¿Cómo fue? ¿Cómo había sido, por ejemplo, el incremento para Navidad el año anterior? Un 35% también. Y lo que estamos viendo, que realmente el consumo sigue manteniéndose y muy fuerte, porque algunos, bueno, vemos algunos comentarios de algunos economistas que le atribuyen al tema de la inflación, el crecimiento, y en rigor el poder adquisitivo del ingreso de la gente está por encima de la inflación, si no, no explicaría el consumo. Claro. Y de esta manera, sobre todo cuando usted da el dato de artículo, digamos, en cantidad de artículos, sino ya de volumen comerciado, digamos. Exactamente, tanto en pesos como en volumen comercial, realmente se ha mantenido en forma sostenida. Incluso estos datos después lo verificamos cuando en las cuentas públicas verificamos la recaudación fiscal. El promedio de todo este año en materia de recaudación impositiva que marca el consumo, como es el IVA, está en un promedio entre un 30 a un 35%. Y la recaudación en materia previsional, que tiene que ver con las cargas sociales, que son los aumentos salariales, están en una recaudación promedio entre un 35, 40 y 45%. Ahí marca que hay una recuperación del salario real de un 10%, que en una economía de estas características, durante 3 o 4 años, salvo el 2008, marca que efectivamente el poder adquisitivo de la gente está por encima de la inflación, y esto marca el curso del recorrido que se dio en todos estos años, que el consumo es el que marca un poco el termómetro de la economía y, por suerte, fortaleciendo el mercado interno. La última, Manusovich, me acuerdo hace ya unos años atrás usted yendo allí a los piquetes en Gualeguaychú, ¿se acuerda? Durante el locao agropecuario. ¿Qué balance hace de aquel momento hasta este? ¿Le gustó la gestión de Domínguez? Digo, me imagino que tiene una mirada sobre todo lo que ha ocurrido en estos años, que creo que el 23 de octubre ha tenido también un reflejo en la votación, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos marcó muy fuertemente los episodios de la 125 porque creemos, y después de más de 30 años haber trabajado con la pequeña y mediana empresa, en la CGE de los años 74, 75, 76, en ese paro lo que veíamos como trasfondo era volver a una política agroexportadora. Uh-huh. Eso significaría derrumbar el mercado interno. Creemos que no fue simplemente una 125 y un corte de ruta, sino un intento de desestabilizar una política que justamente va apuntalando a fortalecer el mercado interno. Y creo que valía la pena hacer el esfuerzo, bueno, y la presencia que masivamente el conjunto de la población, luego con el tiempo incluso, se fue entendiendo que eso no era nada más y nada menos que una toma de decisión por parte de las máximas autoridades en defender una política que era la del mercado interno, que tiene que ver con más industria, más producción, sustitución de importaciones, y nos parece que eso fue un hecho histórico que marcó, creo que, el rumbo de la historia en los años sucesivos al 2008. Así que para nosotros fue un hecho, un hito que nos marca, y muy seriamente que estemos atentos a estos intentos desestabilizadores. Manosovich, muchas gracias por comunicarse con la Radio Pública. Que le vaya muy bien, saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Adiós. Era Rubén Manosovich, titular de Fede Cámaras, hablando, bueno, del boom que hubo este fin de semana de consumo. Básicamente, bueno, juguetes y electrodomésticos a la cabeza, pero también los volúmenes, digamos, de venta, muy importante en todos los rubros. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 6 de la tarde, 43 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Hola, mi nombre es Paula. Bueno, y mi deseo para el próximo año es poder tener un bebé. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes, soy Rosa del Talar. En esa entrevista, este señor que veta todo, como Mauricio Macri, ¿dice algo de que va a vetar las empresas recuperadas? ¿Habla algo de eso, de las empresas recuperadas? Porque, bueno, supongo que él sabrá que tanto los docentes de la Ciudad de Buenos Aires como los que luchan por las empresas recuperadas, bueno, creo que para este buen señor que veta todo no va a ser un buen año. Ah, Roberto Cecilia, mira, una reflexión nomás. ¿Sabes qué? Y date cuenta, no escuché en ningún momento, ni en supermercados, ni en la radio, nada que digan, oh, por fin se terminó el año este terrible económicamente. ¿Vos viste que nadie comenta esto? Antes era terrible, queríamos terminar el año, pero desesperadamente. Bueno, pasan los años muy contentos y muy felices. Bueno. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Roberto y equipo. Bueno, llamaba para saludarte, soy Martín de Almagro, y bueno, en Navidad le tiré los perros a la amiga, a la hermana de mi amigo, pero cuando me di cuenta de su ideología gorilona, la verdad que desistí. Bueno, un abrazo para todos. Caballero, equipo, buenas tardes, Antonio de Villacelina. Hoy leía un artículo de una periodista en Página 12 referida a lo que escribió, las cartas que escribió Menfo Giardinelli a la presidenta. Y de una forma criticaba del que faltaba diálogo. Con lo que ocurre en toda Latinoamérica, sacando Chile probablemente o Perú, ¿es posible poder hablar con la oposición que habla a través de los medios exclusivamente, son los chirolitas? No sé, Menfo, dale la solución a la presidenta. Gracias. 6:45, hasta las 8 de la noche está Mañana Es Hoy aquí en la radio pública. Muchas gracias a todos los que se han comunicado. Sí. Me quedé preocupado con ese que le tiró los perros a la hermana de la amiga. Sí, bah. Y que después descubrió que era gorilona. Pero estás a tiempo. Dale una oportunidad a la paz. Las chicas pueden cambiar su pensamiento. Dale una oportunidad al amor. Dale una oportunidad al amor. No, hay que profundizar el vínculo. No me ponga esa cara, Marco Cittadini. Y después está difícil, no se le da de la piba, pero... con respecto al lugar del diálogo. El lugar del diálogo institucional es el Parlamento. Y la verdad que funciona allí. Yo les recomiendo, si se quieren meter en la web del Congreso de la Nación, allí están las versiones transcriptas, digamos, de todas las intervenciones que hubo, por ejemplo, en las previas de estas leyes que se sancionaron en diciembre. Son muy interesantes. Y hay un altísimo nivel de debate. Que los medios no lo reflejen es otra historia. Eso es otro capítulo, digamos. Pero muchos políticos incluso aparecen dentro del ámbito legislativo diciendo cosas más sensatas que luego aparecen diciendo en los diarios. Yo les recomiendo que entren ahí y que hagan una lectura de cómo han sido los debates. Han sido todos muy ricos debates y eso habla también de un nivel de institucionalidad en la Argentina que no es pobre, al contrario, es de mucha intensidad. Pero obviamente, digo, ¿a quién, cuando se hace antipolítica, a quién le interesa mostrar a políticos trabajando? Vamos a ser sinceros, digamos, Clarina Nación, ¿por qué deberían mostrar a políticos que trabajan? Si básicamente toda su visión editorial es que la política es corrupta, que la política es para corromperse, que la política solo sirve para robar presupuesto, que la política solo... No, digo, pensemos también en eso. Si pueden, métanse en la web del Congreso de la Nación. Cuni, ¿tenemos ahí uno? Sí, Horacio Osvaldo Stella dice, a Macri hay que dejarlo hablar. Es tan bruto que cuando lo hace se entierra solo. La poca cintura política que tiene, los ideales neoliberales que expresa. Bueno, dice, es un inútil potencial, cosecha votos para el oficialismo en Capital Federal. Y están esperando... No, espera. Oficialismo, coma. O punto. En Capital Federal están esperando los 30 kilómetros de subte, la reparación de los hospitales, colegios, planes de vivienda y, para colmo, veta la ley a los obreros que recuperaron sus fábricas. Tal cual. Primicia de mañana es hoy. El otro día viernes, bueno, una primicia que no hubiéramos querido dar. Vamos a ser sensatos. Pero bueno, la verdad es que por lo menos aquí se les dio aire y estamos viendo hoy las repercusiones. Mañana, recién decían en el noticiero, va a haber una conferencia de prensa que va a estar Aníbal Ibarra, ¿no? Y hay que darle difusión a eso, ¿eh? Porque son 29 las fábricas recuperadas en la ciudad. Y que la verdad es que fueron realmente muy pocas las repercusiones que hubo. Estaba bien lo que decía el oyente. Entrevistaron a Macri y nadie le preguntó nada sobre eso. Fue tapa de Tiempo Argentino el día sábado, hubo una nota interior en Página 12 sobre ese tema, aparte de que fue primicia de este programa el día viernes. Lo cierto es que, más allá de eso, hoy tuvieron la oportunidad de conversar con Mauricio Macri y no le preguntaron nada. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ¿Qué dice Capozzo? ¿Quiere hacer régimen? Porque comió mucho el fin de semana. ¿De la ensalada rusa o del régimen de los famosos? De la ensalada rusa. A ver, ¿por qué? Usted le escapa al régimen de los famosos. Sí, no, me dio cosa. Usted le escapa, le da como cosita. Sí. Roberto. Sí. Ustedes, esa ensalada rusa, Agustina, sí, que ha sido motivo de discordia en tu mesa familiar, y yo acepto la opinión de tu tío. Sí. ¿Por qué? Contalo. No, bueno, quiero contar que Juan Manuel y Nilda es un matrimonio. Claro. Ella hizo la ensalada rusa y cometió casi una herejía. Sí. Le puso aceite. No. Causal de divorcio. Causal de divorcio, casi. Porque él opinó sobre qué aspecto tomaba entonces. Sí, pero no lo diga al aire. No, la ensalada rusa. Patológico. Sí. Le dijo una barbarie. Esto parece. Sí, no. Pero nada, olvídese. Bueno, imagínese lo que se armó. Casi se divorcia en la noche del 24 porque la ensalada rusa tenía aceite. Un tole-tole. Armó un tole-tole, eso es. Bueno. Si ustedes supieran cómo era la ensalada rusa original, a ver, queridos míos, sí, yo les voy a poder decir que casi ese tío se quedó corto solamente por una misérrima porción de aceite. ¿Se cambiaba mucho? Roberto, usted no sabe lo que era la ensalada rusa antes. No se lo puedo decir. A ver, diga. Roberto, la ensalada rusa la inventó un chef francés, como no podía ser de otra manera, Lucien Olivier, en el Hermitage, porque él era copropietario del restaurante el Hermitage en Moscú. Bien. Y el tipo cocinaba para los paladares soviéticos aristócratas. ¿Saben lo que tenía la ensalada rusa que él hacía en ese momento? Tenía faisán, pato ahumado, lengua de vaca, carne curada de oso, colas y patas de mariscos, cangrejo ruso, esturión ahumado, pescados en salmuera. ¿Todo eso mezclado? Roberto, alcaparras, pepinillos en salmuera, que usted sabe que en Rusia se le dicen augursis. No sabía. Bueno, se lo digo porque funda augursis. Augursis. Los famosos augursis. Los augursis. Tráeme los augursis de la heladera, por favor. Mijail. Claro. O Vladimir. ¿No llevaba palmitos? No, Roberto, no lo conocían los palmitos, no conocían los paraguayos todavía en esa época. Pepino fresco, huevos cocidos, verduras, en las cuales había lechuga, hinojo, apio, nabos y algunas verduras cocidas y otras crudas. Y también trufa. ¿Sabe lo que no tenía la ensalada rusa? Mayonesa. ¡No tenía papa! ¡No! ¡Roberto! No tenía papa. Así es. El problema era que todos estos elementos cortados en fina brunoise. Sí. Ustedes saben lo que es la brunoise. No, pero ¿no? Se debe escribir brunoise. Sí, brunoise. Sí. Claro, sabemos cómo se escribe brunoise. ¿Qué significa? Es finito, como Juliana. Claro, exactamente. En Julián. En Julián. Entonces, el cocinero hacía unas decoraciones estrafalarias, ¿no? Me imagino. Imagínese la langosta, le ponía los ojitos de alcaparra y una lengua de vaca en el medio. Era una cosa extraordinaria. Asquerosa. Bueno, Alicia dice asquerosa porque a ella no le gusta nada, Roberto. Bueno, pero el problema de esta ensalada, ¿cuál era? Que nunca era peor que la Coca-Cola. Indigerible. El aliño. Claro. El aliño, sí. Y Olivier lo tenía bajo siete llaves. Mayonesa, ¿no? Claro, fíjese, él le ponía mayonesa clásica. Bien. Y se le ponía un poquito de mostaza suave y un destilado. Ah, vodka. Vodka, y lógico. Ah. Vodka, una salsa oriental que podía ser la Perrins, que era, ¿vio la salsa inglesa? Sí. Bueno, y un toque picante, que mire usted qué interesante, Roberto. Venía del jugo de nabos prensados. ¿Usted se imagina los nabos prensados? No, no quiero pensar. yo entiendo que para usted debe ser una imagen fuerte, Roberto. Bueno, el nabo prensado. Nosotros nos imaginamos. Para nosotros es más fácil imaginarlo. Podemos exportar acá. Claro. Mire, el secreto de la verdadera ensalada rusa eran los nabos prensados. Bueno, resulta ser que Olivier lo tenía esto bajo cuatro llaves, pero un día, como no podía ser de otra manera, un chef que trabajaba con él se lo afanó. La receta. Después se viene la Revolución Rusa, que vio Roberto estropeó complicó todo. Estropeó todo. No, le metió la papa. Es probable. Sacó todas las carnes extravagantes. El esturión ahumado, no, todo eso afuera. La Revolución Rusa terminó con el caviar, terminó con todo eso. Bueno, y entonces el que le afanó la cosa dice, no, yo la voy a hacer a mi modo. Y como habían visto a un tipo que mezclaba todos esos ingredientes, la hizo más pobre, la hizo popular. Claro, digo, la ¿cuándo hizo revolucionaria. ¿Cuándo la hizo ensalada rusa de octubre? Ah, de octubre. Bueno, y ahí se terminó. A lo sumo, un touch, muchachos, es ponerle un poquito de pepinillos en salmuera, picaditos, ajá, que queda muy bonita. Se los recomiendo yo, Lucía Capozzo, Cuoca. No está bien esta chica. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Buenas tardes, soy Mabel de Once. Acabo de recibir el ABL. Es la cuota del año pasado, pero abajo hay un recuadro que dice el presente es pago a cuenta del tributo y dice una ley no sé cuánto. El año pasado no estaba eso. Vamos a ver el bimestre que viene con quién se va a salir Macri. Gracias, hasta luego, un beso. Sí, buenas tardes, Maneta, soy el grano. Sí, por favor, a ver si pueden hacer algún comentario sobre los dichos del Feynman bueno. Porque tengo una amiga que ya me llamó y me puso la cabeza como un bombo. Que todo el mundo está comentando eso, qué sé yo, vos vivís aislada. Bueno, por favor, si pueden ser, si son tan amables, de ver qué es lo que dijo, si fue por escrito o qué. Te digo, me puso la cabeza. Chao, hasta luego. Imagino que cuando dicen Feynman, el bueno es J.P. Feynman, digamos, ¿no? Sí. El filósofo. José Pablo. Sí, José Pablo Feynman, que firma J.P. Feynman. Pero sí, lo leí, ayer salió en La Nación, hoy está todavía la versión digital, se puede consultar. Creo que aclaró hoy en Radio Nacional que lo habían sacado de contexto, hay un par de declaraciones que... A ver, uno lo conoce a Feynman, le reconoce su trayectoria, ha leído sus libros, y teniendo en cuenta ese contexto, me parece que Feynman juega a ironizar, a poner en el límite ciertas cuestiones, y eso forma parte del ida y vuelta de un filósofo, se pregunta y se repregunta, y en este caso puntual hizo algunas aseveraciones que son discutibles, como todo en la vida, pero me parece que tampoco es para dramatizar tanto. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Yo les voy a contar una cosa. Estos días hay pocas noticias. Claro. Estamos en la última semana del año, los periodistas tienen que seguir comiendo. Y generalmente de cualquier cosa se hace una noticia. Yo tengo que ser muy sincero con eso porque yo dirijo un diario. Entonces, esta semana, por ejemplo, hoy, ¿no? Hay, a alguno le aparecerá una cosa, a otro le parecerá otro, cuál es la noticia más importante, lo que sea. Pero es un día donde no pasan demasiadas cosas. Y si pasan, son las habituales. Descorcharon la sidra, alguno que por pirotecnia se murió, y otro que chocó en la ruta porque venía medio, no sé qué. O sea, las cosas que pasan todos los años para estas fechas. Uh-huh. Y a falta de noticias, bueno, son las exageraciones. Ah, esto es lo que ha pasado con J.P. Feynman, a quien, de todos modos, yo sigo recomendando. Tiene un libro maravilloso que es Filosofía, El oro y el barro en la historia. El barro de la historia. Es maravilloso, es maravilloso. Para los que quieren dar un pantallazo sobre las historias de las ideas, ¿sí?, políticas y filosóficas, es un libro fenomenal, y después que diga lo que quiera. No sé vos qué querías decir, Marquito. No, solamente que me acordé de la infografía del pasito de los guachiturros en Tiempo Argentino, que estaba muy bien. Nada más. Me olvidé, no sé por qué no se lo dije en el momento. Hay gente que está peor que yo, Roberto, en esta mesa. Me acordé porque decía de hacer noticias con... Y bueno, entre las noticias que hay, que sí, digamos, afectan a gente, bueno, hay una en relación, ya la presentó Agustina recién, al Gran Capitán, que es este tren que se venía anunciando previamente que estaba sobrevendiendo pasajes cuando no tiene autorización para correr, ¿no?, como se dice habitualmente a los trenes. Exactamente, es el tren que sale desde la estación Federico Lacroze y que llega hasta Apóstoles en la provincia de Misiones. Hace un recorrido importantísimo, es un tren que hace mucho viene con dificultades para este recorrido. La administradora de trenes del Estado tomó la decisión de quitarle el servicio a quien lo estaba llevando adelante, que es Trenes Especiales de la Argentina, es esta empresa que se llama TEA, que es la que lo estaba, digamos, administrando en su recorrido. Venía con inconvenientes, el titular de TEA incluso hizo una denuncia, figura en los portales de noticias hoy como que la hizo ayer. Yo ya había leído sobre esta información. Lo que él dice es que hubo un problema sindical y que trabajadores, él los acusó a los de la fraternidad, secuestraron el tren en un momento y los llevaron en la provincia de Corrientes, cerca de Virasoro, a unos talleres con gente adentro. ¿Eh? Y sacaron el tren de circulación. Esta es la denuncia que hace el titular de TEA, que es la empresa que administraba el Gran Capitán. Lo cierto es que hace rato que venía con dificultades. Ahora la administradora de Trenes del Estado tomó la decisión de sacarle la concesión a TEA del Gran Capitán y poner un servicio alternativo para que la gente pueda ir hacia la provincia de Misiones. Ahora les voy a dar el teléfono para todos aquellos que quieran averiguar. Lo que dijo también el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, es que entonces no se pueden vender más los pasajes para ir en el antiguo Gran Capitán y hacerlo a través de la empresa que lo estaba haciendo. Y advirtió a la población ya desde la semana pasada sobre que no compraran esos pasajes. Aparentemente lo que pasó es que esta empresa lo siguió vendiendo y la gente siguió poniendo su dinero allí con la esperanza de poder viajar en un precio mucho más económico hacia la provincia de Misiones y se quedaron sin la posibilidad de viajar. Lo que es importante es alertar a la gente de que el tren no está saliendo más desde la estación Federico Lacroze para llegar a Apóstoles en la provincia de Misiones, sino que ahora hay un servicio que sale los días miércoles y que va desde Pilar, provincia de Buenos Aires, hasta la provincia de Misiones. Yo intenté llamar recién al teléfono que ahora les voy a dar, no me atendió nadie. Ajá. Yo no sé si es que hoy, como hay asueto, no están trabajando, o que yo, en el momento que yo llamé, justo estaba saturada la línea. O digamos, que nos tomen, ¿no?, el pelo también, ¿no? O que nos tomen el pelo, sería la otra opción. El teléfono es, para todos ustedes oyentes que quieran tenerlo en cuenta, es 3220-6300, 3220-6300. Y esto sí pertenece a la empresa que es del Estado y que puede dar información respecto del servicio que se hace ahora entre Pilar y Apóstoles en la provincia de Misiones. En producción se quedaron con el teléfono y están intentando comunicarse para que podamos saber exactamente hora de salida, frecuencia, cuánto demora y cuánto sale el pasaje para que podamos dar la información completa. Si no es hoy, porque las oficinas están cerradas, mañana podremos completar esa información. Perfecto, 7:00 p.m, ya está Adriana Sanca, Silvia Mila, las noticias. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy, hasta las 8:00 p.m. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, humedad 45%. En Jujuy la temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 56%. Cristina Fernández encabezará la entrega de insignias a oficiales ascendidos de las Fuerzas Armadas. El miércoles la Presidenta entregará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno las insignias a los generales, almirantes y brigadieres. El acto lo encabezará junto al Ministro de Justicia, Arturo Puricelli. En la ceremonia también se realizará la presentación oficial del flamante titular de la Armada, el Vicealmirante Carlos Alberto Paz, ante el resto de las tres fuerzas. Autorizan a un represor condenado por delitos de lesa humanidad a ejercer como abogado. La Cámara de Apelaciones revocó una decisión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario que le había suspendido la matrícula al ex militar condenado por crímenes de lesa humanidad. El doctor Wildor Garabelli, ex integrante del Colegio de Abogados de Rosario, así se manifiesta al respecto. La resolución de la Cámara sostiene que el directorio del Colegio de Abogados estaba en condiciones de tomar esta resolución porque no estaba agotada la doble instancia que garantiza la Constitución Nacional y que por lo tanto sigue rigiendo la presunción de inocencia en cuanto todavía no exista sentencia firme. Nosotros cuando habíamos tomado la decisión no es que ignoráramos que no estaba la sentencia firme, sino que nosotros hicimos una evaluación sobre la calidad de los delitos, la cantidad de los delitos que se le imputaban al señor Juan Daniel Almelo y que por lo tanto nosotros pensamos que no era un caso común, sino que era una situación que se venía arrastrando desde hace 30 años y que por lo tanto llegaba un momento que el directorio del colegio de abogados tenía que tomar una decisión, porque como todo directorio de colegio que a su vez controla la matrícula, tiene que efectuar un análisis de las calidades morales y éticas de sus asociados. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Mañana pedirán las indagatorias de los hermanos Schlendar. El requerimiento lo hará el fiscal general Jorge Dilelo. El funcionario reclamará la declaración de otras 30 personas acusadas de desviar cerca de 50 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales. En su dictamen, el fiscal acusará a los imputados de los delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de dinero y se espera que defina, así también lo hará por asociación ilícita. El tiempo. En Jujuy la temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 56%, cielo nublado. En Buenos Aires temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 45%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Esto es Mañana es hoy hasta las 8. Si me disculpan, hoy no voy a hacer editorial. Mañana quizá la retome. Estamos en los últimos días del año. Ha sido un año muy intenso, así que nuevamente les pido disculpas. Hoy me voy a tratar de relajar un poquito. Y sí voy a escuchar muy atentamente la columna de economía de Jorge Mancinelli. Bueno, muchas gracias. Un honor. El Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Industria dio a conocer su estudio que llega hasta el tercer trimestre de este año sobre la base de una encuesta a 104 grandes empresas industriales de distintos sectores, un amplio abanico de sectores que va de los alimentos y bebidas a los automotores y autopartes, textil, en fin, representativa de las ramas industriales. ¿Qué dice esta encuesta? Bueno, el 71% de estas grandes empresas espera incrementar su producción el año que viene. El 76% invertirá en ampliar la capacidad instalada. El 54% espera tomar más trabajadores. El 40% mantendrá el plantel. Es decir, que estamos acá con el 94% de las grandes firmas industriales o mantiene el plantel o lo aumenta. Estamos hablando de expectativas. Y seguimos con esto, el 26,2% de inversión sobre el Producto Bruto Interno en el segundo trimestre, lo cual es un récord histórico. Para los 9 meses acumulados del 2011, la inversión sobre el Producto Bruto Interno es del 24,4%. El 80% de las firmas de la encuesta, de las 104 firmas, va a seguir invirtiendo en el 2012 para ampliar su capacidad productiva vinculada con el mercado interno. Arrancamos este programa con una nota con Rubén Manusovich, quien nos daba cifras del crecimiento del consumo. Y fue muy interesante la última parte de esa nota porque Manusovich recordó el efecto que tuvo el intento de la corrida cambiaria, la quinta corrida que se operó, que se organizó contra el gobierno nacional desde el año 2003 a la fecha y que fue vencida por el gobierno finalmente, bueno, por ese quinto intento de corrida cambiaria y de vaciamiento de reservas, hubo en el mes de noviembre una retracción del consumo, porque ahí fue donde se planteó, ¿qué hago? ¿Compro lo que iba a comprar para fin de año o espero con los pesos por cualquier cosa o compro dólares y los guardo debajo de la almohada? Bueno, esta es la función que cumple la compra, la pequeña compra minorista en las operaciones de corrida cambiaria. ¿Sí? Que son las que cierran, digamos, el último círculo de compradores que los especuladores bursátiles llaman la manada. Y cuando la manada se dispara, entonces ahí empieza a operar la corrida. Pero esto se recuperó, el gobierno, el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional venció esa pulseada, la corrida fracasó y el consumo levantó sus niveles por encima del año pasado. Concretamente, entonces, el 89% esperan vender en el 2012 en el mercado interno igual o más que lo que vendieron en el 2011. Este es el panorama de 104 grandes empresas industriales. Don Marco Cittadini, ¿qué sí, te parece? Sí, nos pegamos un poco a la columna de Jorge porque tiene que ver con lo económico, pero en realidad con lo regional. Estuvimos hablando durante la semana pasada de la integración regional en el Mercosur y todavía más, ¿no? Obviamente a partir de lo que sucedió en la cumbre de la semana pasada. Y ustedes fíjense que hay un par de datos importantes. Uno lo mencionábamos, el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, enfrentó, si vos querés, a la oposición diciéndole que en realidad esta especie de nacionalismo anti-argentino no le servía para nada al país. Sobre todo no le servía de cara a una temporada estival donde muchos argentinos van a estar justamente en las playas uruguayas, pero además no les servía en términos políticos. El destino de Uruguay y el destino de Argentina están unidos. En buena hora que esto se entienda, porque recordemos que Uruguay recibió muchísimas presiones desde hace unos días a partir de su decisión de que los buques con bandera de las Islas Malvinas no pudieran atracar en sus puertos. Esto no solo le trajo problemas con Gran Bretaña, sino también con España, a partir de un buque que es español, pero que en realidad tenía permiso de pesca en la zona de exclusión, y fue apoyado por Brasil. De alguna manera, lo que le quitó un poco de presión en este sentido. Brasil dijo, si Uruguay decide que los buques con bandera de las Islas Malvinas no entren en sus puertos, tampoco van a poder entrar en los puertos brasileños. ¿Por qué es importante? Porque se transforma en una causa global. ¿Pero por qué es importante también? Porque Brasil se ha convertido, según un estudio privado, pero según el ministro de Hacienda, Guido Mantega, de Brasil, con quien pudimos conversar la semana pasada, pero lo está anunciando ahora, en la sexta economía del mundo. Ha desplazado a Gran Bretaña y probablemente desplacen un tiempo, aquí Jorge me ayudará, pero desplacen un tiempo también a Francia, y probablemente, bueno, es un poco más aventurado porque se habla de 2020, pero quizás a Alemania también. Y los que dicen que serán los países, no lo digo yo, lo dice Guido Mantega, que más van a crecer en los próximos años son justamente los llamados BRIC, Brasil, China, la India y Rusia, y lo que están esperando es que Brasil todavía esté más arriba en esto de las economías más fuertes del mundo. Este año va a recibir 65.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, dijo Mantega, y además está él mismo diciendo que la crisis va a afectar muchísimo más a Europa que a Sudamérica, que va a crecer Brasil en algo así como el 3% en el año que viene. algo importante, me parece que es una buena noticia, de vuelta Jorge asiente con la cabeza, es una buena noticia en el sentido de que la economía argentina, como los uruguayos también, estamos todos imbricados, estamos atados al destino de los demás, entonces parece que estas fueran buenas noticias. Cuando uno conversaba la semana pasada con el ministro de Economía de Brasil, lo que veía ahí es un hombre que administra el poder. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Bueno, y entre gallos y medianoche, el macrismo vetó la ley que favorecía a las fábricas y empresas recuperadas de la ciudad de Buenos Aires. Fue primicia de Mañana es Hoy, el día viernes. Está en línea Plácido Peñarrieta, que es el presidente de la cooperativa Chilaver Artes Gráficas. Y a él le vamos a preguntar, bueno, cómo piensan responder desde las fábricas recuperadas. ¿Qué tal, Plácido? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, del equipo de Mañana es Hoy, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes también. Buenas tardes. Estamos preocupadísimos, ¿no?, con esto, este golpe bajo que nos vuelve a dar el macrismo. Uh-huh. Y bueno, estamos tratando de juntar fuerzas ahora en este momento para ver mañana qué respuesta damos a esto, ¿no? Uh-huh. En principio, el veto de Macri lo que hace es los deja judicialmente desamparados, legalmente desamparados, ¿no? Sí, ese es lo que él quiere, ¿no? A partir de este veto, tratar de que todas esas leyes que nos estuvieron favoreciendo durante todo este tiempo, nosotros ya estamos prácticamente hace 9 años acá, y lo que ellos, este gobierno pretende ahora es sacarnos todos esos derechos de un día para el otro, pero pensamos que legalmente no es tan así, ¿no? Uh-huh. Vamos a apelar y ver de qué forma esto se revierte. Plácido, ¿y qué cree, que esta medida es de carácter ideológico? Para mí que sí. Nosotros vemos, ¿no?, que, bueno, ya sabemos el espíritu de Macri, cuál es con respecto a la clase más vulnerable, ¿no?, que los trabajadores o lo que estamos en esta pelea, ¿no?, de dignificar un poco más la lucha. Sí, es verdaderamente ideológico, porque no cree él que nosotros podamos llevar adelante estos tipos de emprendimientos de esta forma, ¿no? Plácido, ¿qué tal? Agustina Díaz, buenas tardes. Sí. Te pregunto por la situación concreta de Chilaver Artes Gráficas. ¿Ustedes lograron ya la expropiación? No, estamos sujetos a esta ley todavía. Claro, si ustedes están, por ejemplo, recordémosle a los oyentes, esta ley era para 29 empresas y lo que proponía era que el Estado se hiciera cargo frente a los acreedores de la deuda que se tenía con ellos por el inmueble para que las cooperativas pudieran seguir funcionando. ¿Está bien explicado así? Sí, sí. Es una ley que no, en realidad, que el Estado no va a pagar nada, uh-huh, sino que simplemente el Estado lo que hace es pagar la quiebra, claro, y convenir con nosotros una forma de pago durante 20 años. Sirve de garante, de alguna manera, frente a los acreedores para que ustedes tengan, exacto, la posibilidad de seguir trabajando y no tener que poner la plata toda junta. Exacto, eso era lo que tendría que hacer el Estado. Y ustedes están hace 9 años, esta ley se aprobó en el 2004, ¿este proceso comenzó para ustedes en qué momento? Nosotros a partir del 2001 empezamos a ver que la empresa estaba siendo vaciada y de ahí generamos una especie de lucha para que el patrón no lo vacíe. Él presentó quiebra y bueno, de esa forma entramos en una batalla judicial que no sabíamos, uh-huh, al estar una empresa quebrada, cuál era nuestros derechos. Y de ahí en el 2002 se aprobó una ley de expropiación que nos favorecía a nosotros permanecer en el lugar y poder explotar la planta. Sí. Eso fue una forma precaria, provisoria, hasta, sí, el 2004. Sí. En el 2004, con la fuerza que teníamos, así de toda la masa de trabajadores que prácticamente estábamos día a día quedándonos sin nuestra fuente de trabajo, hicimos un frente para poder ampliar esa ley y llegar a una ley definitiva, que fue la que se aprobó en noviembre, en diciembre del 2004, que es la que nos favorece tener la expropiación definitiva a todo este tipo de empresas, que éramos hasta ese momento 14 empresas de capital. Claro. Plácido, ¿y ustedes comenzaron a, digamos, están incluidos en este proceso en el que el Estado puso la plata y ustedes ahora le están pagando al Estado? ¿Eso ya está pasando para ustedes? No hay un hecho en ningún lado de que esas 13 o más, después se fueron ampliando otras empresas, que llegamos al número de 29, sí, empresas recuperadas en capital, que estamos amparados bajo esta figura de esta ley, sí, que es expropiación, ¿no? Uh-huh. No hay ni un caso que se haya dado de que el Estado tanto este como el de Tellerman haya hecho frente a este compromiso. Mira, en ningún caso lo hicieron, en ninguna de las 29. En ninguna de las 29, y hoy nos premian con esto, ¿no? Sí, de sí. Sino, bueno, justo para la Navidad, diciendo que este jefe de gobierno rechazó la... Sí, que lo vetó. Lo vetó. Plácido, ¿y ustedes cuántos trabajadores son? Hoy somos 15. Mm. Habíamos arrancado 7, bueno, hoy somos 15. Mm. Que duplicaron la planta de personal, es muy importante lo que lograron. Y estamos en plan de crecimiento porque tenemos un bachillerato popular, se dan clase a nivel secundario, y con orientación en cooperativismo gráfico, y después otras actividades culturales que se hacen acá, ¿no? Mm. Plácido, recordemos a los oyentes también que esta ley se había votado incluso con el apoyo de los legisladores del PRO y que Macri está incluso desconociendo a su propia bancada, ¿no? Específicamente en el caso de este veto nuevo que ha tenido, que creo que es el número 84 de su gestión, si no recuerdo mal. Plácido, bueno, acá estamos a disposición para lo que necesiten. Sí, sabemos que son días difíciles, es fin de año, pero claro, bueno, acá está la radio pública. Muy complicado, les agradecemos nosotros porque podemos denunciar a través de este medio de que eso pareciera que es en complicidad, lo hacen ellos guiñándose el ojo de que aprueben y después yo lo veto. Uh-huh. Eso ya parece que es una jugada de chicos, claro, que nadie se lo cree, ¿no? Entonces, hoy nos queda por ir a ir despacho por despacho y ver qué se trata esto, porque es otro atropello a los trabajadores, ¿no? Tal cual, Plácido, un abrazo grande y fuerza. Bueno, gracias, le agradecemos a ustedes también y estar siempre dispuesto para estas cosas. Para eso estamos, gracias, un abrazo. Hasta luego. Era Plácido Peñarrieta, que es el presidente de la cooperativa Chilabert Artes Gráficas, una de las 29 empresas recuperadas que funcionan en la capital federal, y todavía sorprendidos por este veto macrista que pone en riesgo y en precariedad a todas las empresas recuperadas. Recordemos que son más de 1.500 trabajadores los que agrupan estas empresas recuperadas en la ciudad, y también son un símbolo, son un símbolo de la reconstrucción, de valores, de solidaridad. No es solamente que hay un grupo de empresas, que sus trabajadores, y porque se le fue el patrón, no, acá hay un símbolo que es de toda la sociedad. Sin esta gente en su momento, cargándose al hombro estas fábricas, yo no sé si hubiéramos tenido ganas de seguir adelante. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Quédate en Nacional. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Interelec, calidad y rendimiento en lámparas de bajo consumo. Interelec, y la factura de luz le traerá buenas noticias. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7 de la tarde, 19 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Nacional. Soy Segundo Calderón, de Radio Nacional Santiago del Estero. Les deseo para el 2012 a todos los oyentes de Radio Nacional un buen año. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 7:20 de la tarde, esto es la radio pública, mañana es hoy, y está Lucía Capozzo, que se toca la cabeza, se rasca la cabeza. ¿Qué te pasa, Lucía? Prepara ensalada rusa. Diga lo del oyente, Roberto. Ah, tenemos un oyente que tiene un montón de razón en lo que dice. Sí. Me encanta que los oyentes piensen. Ahí está, vamos con los oyentes. Piensa, aporta, tiene humor, sí, información, dígalo. Esta mujer. Esther Godoy Ramírez, querida Lucía. Sí. Le regalo la imagen para su columna. Bueno, te me mandó una foto de una ensalada rusa, Roberto. Que como siempre, hambre, es bien sibarita. Dice, en ruso pepino se dice ogurets. Bueno. Si son más de uno... Ogurtsi. Claro, lo que pasa es que acá es estaba augursi, lo leímos no en fonética. Sí. No sé si es claro. Decía augursi, y nosotros, bueno, como no sabemos ruso, ella me lo escribió parece que sabe la oyente. Se dice ogursi, muy bien. Ogurtsi. Muy bien, sí, cometimos un error fonético. Sí. En ruso se la denomina ensalada Olivier. Muy en homenaje bien. Al chef que hablabas. Perfecto. Vos. Al franchute. O ensalada Stoccolini, ciudadana. Es a italiano. Stolichini. Stolichini. Dije cualquiera, ¿no? Sí. Stolichini. Sí. Está bien, Cittadini. Sí, está bien, Cittadini. Comemos los fettuccini. El corte fino Brunoir no es Juliana. Tiene razón la señora. Nosotras nos hemos excedido por una cosa así. O sea, Brunoise, cualquiera. Dijimos, la, ¿no?, Juliana es a lo largo fino. Y sí, la Brunoise, imagínese usted a lo largo, pero después con corte transversal. Cuadriculado. De señora, como lo estoy haciendo. Como la venecita, ¿vio? ¿Cómo es Brunoise o Brunoir? No, Brunoise. Brunoise. Brunoise. Esther, bueno, querida, bueno, leyere, bueno, no importa, no importa. Es en súper recontra chiquititos cuadraditos, ideal para desestresarse. Exacto. Agustina, dásela a su tía, porque verdadera ensalada rusa que se precie de tal, deberá llevar siempre aceite, y si es de girasol, más mejor. No coincido con la gente. Bueno, felicidades. Pero es para que un poco como que se humecte, para que y corra. Bueno, pero tiene que ser un aceite, mire, neutro. Yo creo que debe ser para ahorrar mayonesa. Bueno, termino, ¿eh? ¿Eh? Y Priatnovo, apetita, supongo que se debe puntualizar. Priatnovo, apetita, es buen apetito en el idioma de la ensalada. Muy bien. ¿Eh? Ahora en un ratito, Priatnovo, ¿volvemos o seguimos? ¿Qué me decís vos, Uoki? Ah, no. Sí, la tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Ay, 7:23, medio hambre, pero bueno. A ver, una cortita por acá, por este lado, ¿qué te parece? Y después nos vamos con Lucía Capozzo, que tiene ahí, trajo música, Capozzo. Bueno, vemos un poquito de lo que está pasando en España y en Uruguay respecto de la situación sobre la despenalización del aborto. Comenzamos, si quiere, por España y después le cuento cuál es la novedad en Uruguay. En España lo que se sabe es que se va a modificar la ley que se aprobó en el año 2010 y que había despenalizado el aborto en ese país hasta la semana 14 de embarazo. Soraya Sáenz de Santa María, ustedes saben que es esta ministra, superministra, digamos, de la presidencia del gobierno de Mariano Rajoy, confirmó que, tal como lo dice la plataforma electoral del Partido Popular y haciéndose eco de las presiones de los grupos antiabortistas, van a modificar la ley de aborto en ese país, lo cual es un retroceso absoluto respecto al derecho de las mujeres en España. La ley que se había aprobado en julio del 2010 decía que se podía interrumpir un embarazo hasta la semana número 14 de avance de ese proceso sin dar ningún tipo de explicación, y después tenía algunas salvedades si era de violación, si era por una malformación y demás. Lo cierto es que el dato que me parece importante poder dar, además de esta mala noticia que llega desde España, es que en el último año se hicieron 113.000 abortos en España. Un 1,3% más de lo que se hicieron en 2009, cuando la ley no existía. Y este es un dato importante para dar cuenta de que lo que se dice es que la gente va a ir masivamente a hacerse abortos o que va a utilizar el aborto como método anticonceptivo es absolutamente un error. Y esto no ocurrió en España, a pesar de que transcurrió casi 2 años de que estaba aprobada esa ley. Mala noticia en España, después les cuento qué pasa en Uruguay. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Capozzo. Acá estamos. Dígame. Le mandamos toda nuestra energía, toda nuestra luz, porque él la tiene, a Luis Alberto Spinetta, que nunca lo hemos puesto acá, si yo mal no recuerdo. Tenemos un déficit, sí. Tenemos un déficit spinettiano. ¿Sabe qué pasa? Lo vemos todos los días con Dani Trenco acá. Entonces, como es tan parecido. Tan parecido a Spinetta, que impresiona. Bueno, y hablando de los trenes que hoy hablaba, el Flaco siempre tiene una respuesta para casi todo. Desde los jazmines, los trenes, lo que usted quiera. Escuchemos un ratito al Flaco Spinetta. Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué. Nunca vi bien. Ya no pude echar esto todo. Desapareció el lujo, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la máquina Gioconda. ¡Yeah! Llévame a ver un tren. Bueno, el Flaco Spinetta, y yo quiero ver un tren. Y nos vamos ahora a las noticias, si te parece. Ah, ¿sí? ¿Quiere ver a las chicas usted actuando? Preséntelas, a ver. Bueno, cómo no. Adriana Zanca, Silvia Mila. Silvia Mila, Adriana Zanca y las noticias por la radio pública a las 19:30 en punto. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas. Humedad, 45%. Fueron identificados los restos de una joven secuestrada en 1977. Se trata de Cecilia Rotenberg, una de los 1.900 desaparecidos judíos de la última dictadura cívico-militar. Los restos fueron exhumados del cementerio municipal de Villegas, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza. Rotenberg fue secuestrada en Isidro Casanova a los 21 años y fue ejecutada de varios balazos. Fue enterrada como NN hasta que su esqueleto fue exhumado por el equipo argentino de antropología forense. Camioneros de varias ramas se declararon en estado de asamblea permanente. Es ante la falta de respuesta de los empresarios del sector a sus reclamos para cobrar un bono de fin de año de 2.500 pesos. El anuncio lo realizó el secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano. El dirigente señaló que mientras la rama de recolección de residuos domiciliarios ya arregló el bono de fin de año, las de correo y logística no recibieron respuesta alguna a su demanda. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 45%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Buenas tardes, Roberto. Siempre moral. Los seres humanos son únicos, diferentes, irrepetibles, porque cada uno se manifiesta por su grado de conciencia y su grado de evolución. Porque todo lo que hacen, lo que dicen, lo que manifiestan, es por la grandeza de su alma, y la misericordia con su semejante es el bien como sello de su vida. Sí, soy Saúl de Flores. En diciembre del 2001, el país o el mundo de España, escribía un editorialista, en la Argentina se invirtieron las leyes de la naturaleza. En la naturaleza el gusano se vuelve mariposa, en la Argentina es al revés. Los españoles, de algún modo, escupieron contra el cielo. Les cayó la realidad. Lo lamento muchísimo por todos mis amigos españoles y por todo el pueblo español. Hola, buenas tardes a todos. Un abrazo, feliz Navidad. Medio atrasado, pero bueno. Feliz Año Nuevo para todos ustedes y su familia. Eduardo de Torcuato. Buenas tardes. La gente de Capital que apoya a Macri, Si está enterada, tengo mis dudas, de lo que ha hecho con las empresas recuperadas por los trabajadores, ¿estará de acuerdo para votarlo, para seguir votando a este hombre que realmente se tira contra los trabajadores? En fin, no quiero abundar porque quizás me voy de palabra. Váyase de palabra nomás, hombre, acá hay libertad, nada. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que se comunican. Y sí, no sé si están enterados realmente, este tema va a ser difícil, ¿no? Imponerlo, sobre todo por la altura del año y sobre todo también por el blindaje mediático que tiene Mauricio Macri. Pero bueno, desde acá vamos a hacer lo posible y lo que no esté a nuestro alcance también. Claro, está muy bien. Bueno. Vamos a intentarlo. Fíjense que el diario El País dice, una excesiva concentración, digo por lo que decía nuestro oyente acerca de la recesión y todo esto. Una excesiva concentración de poder en un mandatario ha sido frecuentemente mala e iguala, como decíamos, a la presidenta argentina con su par venezolano. Pero bueno, ahora lo comentamos. Pero, ¿está viniendo mucha gente? ¿Se está yendo mucha gente? ¿Dónde está la gente? Parece que sí, que hay una gran concentración de autos en las rutas por el regreso de este fin de semana. Está Ernesto Arriaga desde Vialidad Nacional. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Pero quién habla? Pero por favor, ¿quién habla? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Agustina Díaz, buenas tardes. ¿Sabes lo que hace ese hombre que está al lado tuyo, que se llama Caballero? ¿Qué hace? Lo voy a denunciar. Pone en todo el diario argentino, sí. Dice, el vocero de Vialidad dice esto, el vocero, famoso el vocero. Y claro, y entonces yo tengo 1.200.000 cosas en Google, el GPS argentino, el @ Ernesto Arriaga, y ese hombre me hace famoso. Soy su jefe de prensa, Arriaga. Usted es mi jefe de prensa. ¿Cómo anda, caballero? Bien, muy bien, muy bien. Después de todo, después la cosa linda de color, después de 40 años de Vialidad y ser el vocero de Vialidad tantos años, le voy a decir una cosa linda, usted y yo, contando se oye en 44 radios en todo el país. Nada menos. ¿Cómo le dicen a su compañera algo lindo de color? Pero después le digo, después le digo. Bueno, dígamelo en privado, mire, mire. No, pero después le digo porque yo soy muy tímido. Bueno. Ernesto, ¿qué está pasando en las rutas? Vayamos a la cuestión. Bueno, vayamos al ganado para que me llamaron, si no me van a sacar del aire. Sí, eso. Bueno, por suerte ya se habilitó la Panamericana, ocurrió un accidente hace un ratito de dos autos a la altura de 202 en Pacheco, Mano Rosario. Lamentablemente esos señores que conducen en las autopistas haciendo zigzag, y le chingó un mal cálculo, chocaron dos autos en carro rápido, dos heridos fueron trasladados al hospital de Burón, y lamentablemente hubo un carril habilitado con demora de 6 kilómetros. Ya se habilitó, ya se retiraron los autos, el fiscal autorizó el retiro, pero igualmente hay demoras de 15 minutos de General Paz hacia Pacheco, hacia la 8 o la 9. Por otro lado, hoy poco tránsito en Capital Federal. Recordemos que la Administración Pública Nacional tuvo asueto, la provincia, los bancos, tribunales, y entró nada más que un 50% de vehículos. Los egresos de las autopistas están tranquilos. Bastante tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata de la Costa Atlántica por la 2. No hay demoras, pero hay aproximadamente 820 vehículos por hora. Ya fue retirado el accidente en la Ruta 11, en General Lavalle, lamentablemente. Un mal cálculo y una imprudencia de un conductor que hizo que fallezcan 5 en total, y la ruta ya está habilitada, la ruta 11, a Pinamar, Mar de Ajó, Villa Gesell. Y el puente Uriburu, el puente Belezarfi, el puente La Noria, totalmente habilitado, sin demoras, porque, reitero, ingresó un 50% menos a Capital Federal que todos los días, equivale a 1.300.000 por día. Hoy ingresaron 750.000 vehículos, la mitad que todos los días. Claro. Con razón, está todo más tranquilo. Sí, está re tranqui, pero acuérdense que de ahora hasta marzo la tipología del tránsito varía, porque ya se fue la primera tanda de Navidad, después se va la segunda tanda de Año Nuevo, después viene la tanda de la gente que veranea en enero y la otra tanda de febrero. ¿Usted de qué tanda es, Arriaga? Yo soy la tanda de todo el año. Arriaga es como el ave Fénix. Está todo el año en todo el país porque los celulares me salvaron la vida, ando con mi motorhome como el ave Fénix por todo el país. Ernesto, un abrazo. Gracias, ¿eh? No, espere. Claro, ¿cómo le dicen a Agustina? Queremos saber. ¿Cómo le dicen a Agustina, amigos? ¿Cómo le dicen? Para las 44 radios de todo el país. A ver. Papel de caramelo. ¡Epa! No, usted no tiene la larga, Agustina. Caballero, dígame por qué, caballero. Papel de que porque no se envuelve un... No, pero yo le voy a decir por qué, porque soy un caballero. ¿Por qué, Arriaga? Le voy a sacar el apellido, ahora el caballero voy a ser yo. Un caramelo se compone del caramelo y un papel celofán que lo rodea, ¿no es cierto? Sí. Si uno saca el caramelo, ¿cómo queda la parte interna de ese celofán? Dulce. Perfumado. ¡Dulce, sí, señor! ¡Dulcina! Arriaga. Arriaga, yo le quiero decir algo. A mí me encantó. Ahora, si lo tiene que decir en la calle, le llega como 3 cuadras decir ese piropo. No, cuando usted pasa delante mío, yo le digo, adiós, dulce como caramelo interno. Bueno, Arriaga, nos vamos antes de chocar. ¿Qué le parece? Un abrazo grande. Un abrazo, Ernesto. Chau. Chau. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. AM 870. La tarde sigue en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premios UBA al Periodismo Educativo Cultural 2011. La investigación básica. Rubro Divulgación Científica. Primera mención. Microciencia al Día. Las neuronas son uno de los. Producción, locución y redacción. Diana Costanzo. Edición. Diego Rosato. Primer premio en la categoría Divulgación Educativa por la Investigación Raza Fuerte, Ford y la Dictadura. Primer premio en la categoría Divulgación Científica por la Investigación El Negocio de la Salud. Realizadas por el equipo de Investigación Nacional Ari Lijalad, Diego González, Miriam Lewin, Paula Nicolini y Juan Guibelalde. El Cordobazo. Y primer premio en el rubro divulgación educativa. El programa Argentina tiene historia. Claro, lo que le pasa con la iglesia. Conducido por Jorge Alperín, Santiago Varela y Nora Anchar. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 7 de la tarde, 40 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La radio pública en internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Nacional. Mi nombre es Natalia y mi deseo para el 2012 es recibirme. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Si mañana tenés que ir a la FIP, te compadezco. Pero bueno, parece que hay una buena noticia al menos. Sí, porque el Ministerio de Trabajo dictó la resolución, una conciliación obligatoria, perdón, luego de una reunión en la que participó el ministro Carlos Tomada, el administrador Ricardo Echegaray y los representantes del sindicato. Entonces, por 15 días hay conciliación obligatoria, pero nos vamos a ir justamente a la sede de la FIP porque está hablando su titular Ricardo Echegaray y está uno de los móviles de Radio Nacional con Liliana Arias. Liliana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y juntamente el titular de la FIP, Ricardo Echegaray, está dando las explicaciones del por qué se adaptó la banda horaria por necesidades operativas. Pero también dijo que por ahora el paro está suspendido y lo escuchamos. Lo que es la masa salarial abarca en el orden del 48%. Y lo que es la cuenta de jerarquización es un 52%. Esa cuenta de jerarquización todos los meses ha venido incrementándose. ¿Vieron? Todos los meses cuando nos juntamos y decimos, hubo un incremento de la recaudación, este año siempre fue arriba del 20%, quizás no les quiero tirar un anticipo de lo que pueda llegar a ocurrir a fin de mes, pero vamos a estar orillando un cierre de año en el orden cerca del 30% de incremento de la recaudación. El año 2009 estuvimos arriba del 16%, el año 2010 estuvimos arriba del 30%, en el orden del 34%. Sí, cada vez que, y cada mes que nosotros acá anunciamos un porcentaje de incremento de recaudación, el 52% del salario de un trabajador de la DGI se incrementa dentro de ese margen. Estamos hablando de las mejores remuneraciones que tienen los trabajadores del Estado. Si uno toma algún grado de paralelismo con otras organizaciones, se va a dar cuenta. La remuneración promedio de los funcionarios de la DGI de sueldo de bolsillo está en el orden de 17.000 pesos. Cuando decimos que los que más ganan tienen que pagar más impuestos, también decimos que cuanto más se gana, más hay que tener contracción al trabajo. Y por ahí una alteración, fíjese en el área metropolitana, una hora de alteración en el área de trabajo, no da cuenta como para que se genere un disparador, 4 días de paro, sin asistencia al trabajo, sobre el cierre del fin de año. Lo miramos como un poco realmente desmesurado. No lo hemos tenido antes. Y sí advertimos que hay un trasfondo, ¿no? Fíjense que los mejores remunerados del Estado, entre los cuales me incluyo, yo soy funcionario de carrera y creo que hay que seguir sosteniendo un buen nivel de remuneración de los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Si se toma en estos momentos una decisión de 4 días de paro, lo único que están haciendo es dilatando y beneficiando a aquellos que son los que más que tienen que pagar. Y en definitiva, que son aquellos contribuyentes respecto de los cuales tenemos que obtener la mejor recaudación. Recaudación que es para el Estado. Y que en definitiva, si no se logra, no podemos asistir a los que menos ganan. Bien, ahí estaba entonces la palabra de Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, a partir de esta situación en la que los gremios, o uno de los gremios en realidad de AFIP, decía que no habían sido consultados a la hora de la propuesta de una modificación horaria de 10 a 18, que está vinculado también a una unificación en varias partes de nuestro país. ¿Le agregaban hora, no, Marco? Se le cambiaba el horario. En Capital, por ejemplo, hay una hora de modificación, una hora para arriba, digamos. En lugar de 9 a 17, de 10 a 18. 18, exactamente. Y en las provincias también cambia un poco. Hay algo atendible en vinculado al tema de los gremios. Decía, nosotros tenemos juzgados, oficinas públicas, policía, gendarmería, todos los organismos con los cuales nosotros interactuamos arrancan a las 7 de la mañana. Entonces, tenemos que estar en horario, en este tipo de horarios también para ellos, porque no todos los trabajadores tienen el mismo horario. Bueno, hay algo que seguramente tendrán que discutir. Una cosa es esto, que lo estamos esbozando, seguramente tiene más bemoles que no conocemos del todo, esto es así, pero otra cosa es los 4 días de paro, esto es lo que decía Ricardo Echegaray, lo veía como una medida desmedida. Bueno, nada, seguirán en discusión. Lo cierto es que, tanto como siempre sucede, la conciliación obligatoria es una buena noticia para los trabajadores, nunca una mala. ¿Por qué? Porque las partes están obligadas a sentarse a negociar en estos 15 días que tienen de conciliación obligatoria, así que allí tendrán que ponerse de acuerdo. Digo, porque cuando se suspende una medida como esta, muchas veces por algunos trabajadores es visto como, no, mirá, bueno, no. La conciliación obligatoria es una buena noticia para el trabajador porque están en la sede laboral obligados a discutir estos temas, ¿no? Así que bueno. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, la llama Lidia desde una isla en Tigre. Un cariño para todos. Los quiero muchísimo. Qué suerte que es escucharlos. Y mañana soy, bueno, hoy me anoticé por el programa Tinta Roja que el almirante Godoy, bueno, se hace con la renuncia, se hace de un departamento en Libertador de 400 metros cuadrados, es chofer de por vida, una jubilación de 40.000 o algo más, o sea, es un dandy los almirantes que se retiran, no importa lo que se han hecho. Hola, Esther de Almagro. Agustina, para reacreditar a tu tía, la verdadera ensalada rusa que se consume en toda Rusia debe llevar necesariamente aceite, y mejor si es de girasol. Bueno, ahora les copio la receta en el Face. Saludos. Excelente 2011 y va a ser un fantástico 2012. Soy Marta de San Martín. Caballero y equipo, felicitaciones. Y aparte quería saber, vivo en San Martín y hoy no llegó tiempo argentino. ¿No salió o no llegó acá? Gracias, un beso. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. A la última oyente de San Martín le digo, no, hoy no salió tiempo argentino porque ayer festejamos la Navidad el 25 de diciembre sin trabajar. O sea, nos tomamos un merecido feriado después de tanta labor durante el año. Bueno, decidimos no salir un día. Nos hubiera gustado que nos acompañaran otros diarios también, pero bueno, cada diario decide en función del esfuerzo que han hecho sus trabajadores y los nuestros han trabajado mucho. Todo el colectivo de trabajo de Tiempo Argentino ha trabajado mucho y esto ha sido en parte una reparación a tanto esfuerzo. Gracias, sea el oyente que reivindicó a Nilda, a mi tía Nilda Calderón de la Barca. Has quedado reivindicada. Lleva aceite, efectivamente, la ensalada. El cuarteto tiene mucho agite, por eso, mamita, agite el bum bum bum bum bum. A mover el bum bum. Bueno, yo había pedido música para mover un poco el esquelético. Acá está, acá está la mona. Sí, 7:49. ¿Es la mona esta? ¿Es la mona? La mona Jiménez. Pero, a ver, ponemos un poquito más. Qué encima se lo comía. Si mañana, si mañana tenés que ir a la FIP, acordate, acordate de este tema, ponémelo de vuelta. Otra vueltita, quiero otra vueltita, mueve la colita, quiero otra vueltita, quiero otra vueltita más. Día de trámite mañana, bueno, yo dije la FIP, pero puede ser en cualquier lugar, ¿sí? Y va a ser un día muy complicado. ¡Qué lindo mañana ir al banco! ¡Sí! ¡Vamos de vuelta! ¡Poneme la música! Che, una cosa, mañana sí. Tengo que ir a la zona de tribunales. ¡No! ¡Ponele de vuelta! ¿Sabes qué? Me olvidé de pagar. Me cortan, no sé. Tengo que ir mañana. ¡No! Chicos, ¿saben qué tengo mañana? ¿Qué? 7 de la mañana. ¿Qué? Reunión de consorcio. ¡No! ¿Y vos, Capocho, no hay grandecista mañana? ¡No, voy a pagar la prepaga! ¡No! ¡Solo en efectivo! ¡No aceptan tarjeta! ¡Venla para acá! Bueno, así que no te agarre el bajón, ¿eh? En ese momento vos agarrás y decís ¡bum, bum, bum! ¡Mueve la colita! ¡Quiero otra vueltita! ¡Quiero otra vueltita! ¡Más! ¡Más! ¡Otra vueltita! ¡Quiero otra vueltita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Quiero otra vueltita! ¡Quiero otra vueltita! ¡Más! ¡Más! ¡Más! Lo de mueve la colita es metafórico. Sí, obvio. Todo esto es una metáfora. No, no es metafórico. Es real. No. O sea, cuando las chicas bailan el cuarteteazo, mueven la colita. Esta es una canción que es un turista japonés que le canta a un tachero, quiero otra vueltita, quiero otra vueltita. Quiero lo que está tomando ellos ya. Ay, es la sidra. No damos abasto, Rod. Es la sidra, es la sidra. Suboski, llévame. Estoy retardado. A mover el pum pum pum, así así pum pum, así así pum pum, así así. Sí, Armando de Escalada. Buenas tardes a todos. Quería decirles que a Macri no hay que dejarlo hablar. Lo que hay que hacer es hacerlo hablar para que solito se incinere. Bueno, feliz año nuevo. Que la pasen bien y ojalá el año que viene estén ahí, ¿viste? Bueno, chao. En mi casa mi madre usaba ponerle remolacha en ensalada rusa. Les pido que la prueben, que es una buena variante. Miguel del Pato. Hola, buenas tardes, mañana es hoy. Bueno, yo creo que a Macri... no podemos subestimarlo. Creo que con esa forma de gobernar en la ciudad ganó las elecciones con un 64% de los votos. Así que me parece que tenemos que estar atentos y tenemos que ver cómo hacemos nosotros para neutralizarlo en un futuro. Bueno, les mando un beso. Felicidades para todos. Margarita de Pacheco. Hola, caballero. Excelente el programa. Esto es referido, el motivo de la llamada es referido al amigo Macri, que ahora quiere poner Metrobús sobre la 9 de julio. Él pide el subterráneo, que no le pasen el subterráneo si no le dan subsidios. Y quiere competir con el subterráneo poniendo Metrobús sobre la 9 de julio. Es un contrasentido, ya arruinó una avenida, que es la Juan B. Justo, con ese tema del Metrobús. En la 9 de julio sería un desastre total el Metrobús. En vez de Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y mañana nos vamos a ocupar de Macri. Hoy ya no, porque quedan poquitos minutos. Tenemos sí algo importante que viene de Uruguay, ¿no? Sí, exactamente. Porque mañana, en la última sesión del año de la Cámara de Senadores del Congreso uruguayo, se va a tratar una vez más el proyecto de despenalización del aborto. Recordemos que este proyecto se aprobó en el Congreso uruguayo. El presidente de entonces, Tabaré Vázquez, lo vetó, como había dicho que lo iba a hacer. Y ahora comenzará un nuevo derrotero para intentar despenalizar el aborto. En este caso, el proyecto uruguayo propone la eliminación de la penalización de esa práctica hasta la 12ª semana de gestación. Aparentemente, por lo menos en la Cámara de Senadores, el Frente Amplio tendría los votos necesarios para poder aprobarlo. Dos legisladores de la oposición también apoyarían esta decisión. Y también el dato interesante es decir que cuando Pepe Mujica era legislador y esto se debatió, él votó a favor y dijo que no lo iba a vetar, que él preferiría que sobre este tema haya un plebiscito, pero que de aprobarse en el Congreso, esta vez no va a ser votado. Así que va a ser importante la sesión de mañana en el Congreso uruguayo. El último dato que les cuento es que según la última encuesta que se conoce, entre 57 y 63% de la población estaría a favor de que se apruebe la despenalización del aborto en el país. Y el último es que en Uruguay se hacen por año aproximadamente unos 30.000 abortos. Estamos hablando de una población de 4 millones casi y medio, no llega a 4 millones y medio de personas, lo que equivale a más, bastante más, de un aborto por día. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Marcos Cittadini, nos quedan 5 minutos. Sí, rápidamente decimos que, algo que ya informó el informativo, pero recordamos que la presidenta de la Nación va a retomar mañana su agenda de trabajo, justamente cuando... estaba leyendo algo que hizo durante este fin de semana, por eso me detuve. Conoció a su sobrino nieto, a Néstor Ricardo, el nieto de Alicia Kirchner, por eso me detuve a pensar lo importante que debe haber sido seguramente para la Presidenta de la Nación esto, y mañana, ahora sí, va a encabezar la ceremonia de ascenso de los nuevos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Trabajará martes y miércoles, obviamente el jueves también, y a última hora del jueves viajará nuevamente a Río Gallegos para pasar fin de año y año nuevo. Que pare un cachito, ¿no? Que pare un cachito. Ha sido un año muy movidito. Muy movido. Podría parar un poco. Dame una cortinita que después te cuento algo sobre... Ya que estamos hablando de comida, o estuvimos hablando de comida. Ahí te voy a dar una receta, vas a ver. Capozzo, vos me... Dígame. Estás hablando de la remolacha. Sí, de la remolacha. ¿Qué pasa con la remolacha? Bueno, porque hay un oyente que ha llamado y justamente dice que probemos la ensalada rusa tradicional de las papas, arvejas y zanahoria con remolacha, que es una muy buena variante. Es un hinchazo. Es muy rica. Recuerde, es como el revuelto limón. Gramajo. Y yo le doy dos datos más. Mire, yo voy a inaugurar acá mi segmento de cocina y sí. No van a intervenir. Solo bueno. No es cierto. No. Prepara acá. Bueno, mire, la otra variante que yo le digo, manzana verde, usted la pasa también por limón, cortada en brunoise. Que son cuadraditos chiquititos. Como la papa. Deliciosa, le da una acidez muy encantadora. Y si no, pepinillos en salmuera. Esta, queridos oyentes, ha sido mi receta de hoy. Y gracias, Choli. Chicos, Noemí Valcarce dice, terminen con la ensalada rusa. Bueno. Estoy haciendo ensalada libanesa. ¿Se dice tabule? Sí. Tabule, para chuparse los dedos con aceite de oliva. Me encantó. Ay, mañana se la doy la receta, señora. Si no, ya se la pedimos a Noemí, no se preocupe. Manchi, vos que me preguntabas, ¿sabes cómo se hace el cordero, un buen cordero asado? Lo más importante del cordero asado es que vos tenés que agarrar y hacer antes un brebaje, que es como una especie de falso chimichurri en realidad. Sí. Vos agarrás, metés dos cabezas de ajo, metés 4 limones, ¿sí? Bien exprimidos adentro, ¿sí? Romero, mucho romero, mucho romero. 3/4 del paquete de sal, no voy a decir la marca, pero vio que hay una que es naranja y azul. Sí. No, gruesa o fina, es lo mismo. Parrillera. 3/4 de paquete de sal. Sí, sí, sí, sí, porque es una salmuera muy, muy fuerte. Uh-huh. Es lo mismo, hombre, si va a salar es lo mismo. Entonces eso usted lo revuelve y lo hace hervir, por lo menos 2 horas lo hace hervir. ¿Sí? En una olla así de, si puede ser una olla de 6, 7 litros, una olla grande, ¿sí? Y después está el bichito, y usted pone el bichito arriba de la brasa, que tiene que ser quebracho para que dure, porque no menos de 3 horas y media de cocción, ¿sí? Claro. Y con un pincelito, o con una cuchara, le va poniendo el brebaje eso. Antes de poner el brebaje tiene que estar tibiecito el animal, ¿eh? Sí, pobre animal, ¿no? Ya está, sí, estamos ya, hablando sí, de animal. Está tibiecito, y ahí le va poniendo. Digo esto porque viene ahora el fin de año, ¿no? Yo estoy ya en una especie de festival de fin de año.